Podríamos estar en la BBC de Londres. Es que confunde una pila random. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Doce minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Diego Girau, que se suma en la operación técnica esta segunda hora del programa. Y 2 de abril, como lo anticipábamos ayer, día del veterano de y los caídos en la guerra de Malvinas, hubo un acto en Casa Rosada, justamente en el patio de las Islas Malvinas, ahí uno de los patios internos de la Casa de Gobierno, que fue elegido por la fecha para un acto que en principio los actos de 2 de abril suelen ser actos, en los últimos años eran actos con presencia de la oposición, por ejemplo, o actos donde había más una toma de postura internacional. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pocas veces habla de política internacional en sus discursos y el 2 de abril suele ser una ocasión. Esta no fue la excepción. Dio algunas definiciones muy fuertes cuando se refirió al gasto militar de Inglaterra en el archipiélago y sobre todo cuando afirmó que el interés, el motivo por el cual no se negocia la soberanía de las islas no son los recursos, sino que es que las Malvinas son la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esto no trae datos novedosos, se sabía ya hace tiempo que entre los elementos que Inglaterra tiene repostados en esa isla hay submarinos con capacidad de ataque nuclear, pero además denunció, bueno, la presidenta no lo denunció, pero dio a entender que no estaría solamente Inglaterra ahí, sino que cuando uno dice la OTAN, dice Washington, dice claro, los Estados Unidos de América, también utilizarían ese lugar como base para sus operaciones de espionaje electrónico, operaciones que fueron denunciadas el año pasado tras las filtraciones de Edward Snowden, el ex contratista de inteligencia, que se sabe que Estados Unidos espiaba una serie de presidentes en el mundo, incluyendo a Dilma Rousseff. La brasileña Cristina dijo que por eso Malvinas es una cuestión regional y no una cuestión nacional, y también mencionó la existencia de misiles que son capaces de alcanzar hasta Ecuador inclusive. Yo me imagino que cuando dijo hasta Ecuador inclusive estaba queriendo decir hasta Venezuela, solo que fue sutil, ¿no? Porque Ecuador está un poquito más allá de Venezuela y es el escenario de conflicto donde podría llegar a entrar en peso una cosa así. No estamos diciendo que esto vaya a pasar mañana, ni que en el corto plazo vayan a bombardear Venezuela desde las Malvinas, pero que ese sería el interés estratégico por el cual no hay un cambio en el statu quo de la isla a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas. En ese sentido, la presidencia insistió con el doble estándar internacional, dijo una frase muy fuerte diciendo el derecho internacional no se rige por las leyes, no se rige por los acuerdos, sino que se rige por la ley del más fuerte. El que tiene más fierros es el que termina imponiendo las condiciones. Eso sucedió en Medio Oriente, sucede en Malvinas y, ¿por qué no?, se está dirimiendo ahora en el este europeo. Hubo una serie de anuncios, si se quiere, simbólicos durante este acto. El primero, el más importante, el que más va a llamar la atención, tiene que ver con la fabricación de un nuevo billete de 50 pesos, como sucedió con el de Evita, no para reemplazar a los de Sarmiento, sino para ir sumándose. Este billete tiene estéticamente, sigue en la línea de lo que había sido el billete de 100 con la efigie de Eva Perón en cuanto al estilo, pero con una novedad. Por primera vez, por lo menos en la historia de Argentina, no sé si hay antecedentes en otros países, lo que hay en el frente del billete no es un rostro de una persona, no es un monumento, como pasa, por ejemplo, en los euros, sino que es, en este caso, un archipiélago, el mapa de las islas, pero en realidad es una idea, es un concepto, es el reclamo de la soberanía del Atlántico Sur. Eso es un elemento novedoso. También en la parte de atrás hay un retrato, una imagen, una efigie del Gaucho Rivero, aquel gaucho entrerriano que inició una rebelión en 1833 en las Islas Malvinas. Y hay también algunos detalles más, como algunos cormoranes que son pájaros típicos del sur de la Patagonia y de las Islas Malvinas. Muy bonito el diseño del billete color azul, que estará dentro de los próximos 180 días disponible y circulando si se cumple lo que dijo la presidenta. Van a hacer polémica de que no te lo aceptan. No de te lo aceptan, porque se falsifican, ¿no? Los taxistas y eso. Ya hay que ver quién se pone en contra de las Malvinas, porque en contra de Evita, bueno, ponele. Que se oponga. No, pero siempre encuentran una excusa. Ya no sé cuál es falso y cuál es verdadero. Ese tipo. Qué aburrido. Un embole. Sí, la verdad eso. Que sí. Un segundo anuncio tuvo que ver con la sexta de las siete banderas que flamearon en las Islas Malvinas en 1966 durante lo que fue la Operación Cóndor. Recordemos, un grupo de militantes peronistas durante la resistencia, en la época que estaba proscrito el peronismo, secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas, lo llevaron a las islas y plantaron siete banderas argentinas en las Malvinas. Duraron unos tres días antes de ser detenidos y devueltos al continente. Esas banderas durante mucho tiempo quedaron en manos de una de las que participaron del operativo, que se las dio a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace dos años. En estos años se fueron repartiendo en distintos lugares. Una fue al mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Otras dos a dos basílicas, la de Luján y la de Itatí en Corrientes. La cuarta está en el Museo del Bicentenario, ahí en lo que era la aduana Taylor, atrás de la Casa Rosada. La quinta en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Ayer se reveló la sexta, que va a estar en una vitrina justamente en el patio Islas Malvinas de la Casa Rosada. Y la séptima se va a revelar el próximo 10 de junio, cuando se inaugure el museo referente a las Malvinas en la Exexma, en el espacio para la memoria. Va a haber un sector dedicado a la memoria de lo que fue la Guerra de Malvinas, y allí estará la séptima de las siete banderas recuperadas de la Operación Cóndor. También anunció un acuerdo con la del Estado argentino, con la Cruz Roja y el equipo de antropología forense, para seguir o avanzar en las investigaciones sobre los 123 cuerpos sin identificar que se encuentran enterrados en el cementerio de Darwin en Malvinas. 123 soldados argentinos cuya identidad no es conocida, que fueron enterrados como NN. Están haciéndose ya una recorrida por todo el país buscando familias, haciendo extracciones de ADN para hacer las investigaciones y poder finalmente darles identidad, que es el último derecho que habría que restituirle a los caídos, a estos 123 caídos en la guerra de Malvinas. Un par de detalles, si se quiere, simbólicos, pero que a mí me llamaron la atención estando ahí. Uno es que la presidenta estuvo sentada junto con Boudou, el vicepresidente, y es muy lógico, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y por otro lado no estuvo en el otro lado el canciller Héctor Timerman, como había sucedido en ocasiones anteriores, sino el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Un gesto, digamos, sí. A tener en cuenta a lo mejor. Por otra parte, hubo una segunda parte, como siempre, de la presidenta, que fue a otro patio donde estaban mirándole algunos militantes por pantalla gigante, y les habló, y en ese breve discurso los mandó a estudiar. Les dijo, apa, yo sé que hay, les pido a todas las organizaciones propias y ajenas que hagan cursos de historia internacional y política exterior. Yo sé que hay muchos cuadros formándose en historia argentina, en las cuestiones que tienen que ver con la política argentina, pero no se puede entender la historia de la Argentina si no se entiende lo que está pasando alrededor. Y hizo hincapié, bueno, en que los medios no suelen reflejar noticias del exterior, salvo cuando hay alguna catástrofe o algo muy fuerte. Dice, acá no leemos que, por ejemplo, en España hay un 40% de jóvenes desocupados y que tienen una deuda del 300% de su PBI. Y que eso, de alguna forma, la situación de España, la situación de Inglaterra, entre otros países, explica algunos de los problemas económicos que hay en la Argentina, pero que en los diarios uno los abre y parece que hubiesen salido de un repollo. Pero además de la falta, a veces de la falta, sobre eso que mencionabas, ¿no? De las noticias internacionales, a veces no solamente de la falta de información, que puede ser coyuntural y demás, hay como poca lectura a veces en los diarios. Esto es, te lo diría hasta autocrítico, ¿no? Digo, hay como poca lectura en el periodismo aquí. Acerca de los conflictos y de las cuestiones geopolíticas, ¿no? Que suceden. Es como que hay con poca mirada, cierto, te diría, ombliguismo a veces, ¿no? Sí, esa cosa de. Yo creo que esto ya a cuenta personal, la sección de internacionales de los diarios ha perdido mucho peso en los últimos años. Claro. Ha habido históricos analistas internacionales, sí, desde Eduardo Cardoso, sí, Pasquini Durán en Página 12, gente que la tenía muy clara con el tema, algo que se ha ido perdiendo quizás un poco porque llegando a internet uno puede acudir a las noticias internacionales directo a sus fuentes, uh-huh. Y eso quizás le generó algo de pereza a los diarios, también por una cuestión generacional. Tanto Cardoso como Pasquini son dos ejemplos que se me vienen a la cabeza, fallecieron hace algunos años y no encontraron un reemplazo. Hay algunos buenos analistas internacionales dando vueltas, no son muchos, pero hay que buscarlos para leerlos, es cierto. A veces es más fácil encontrarlos en Le Monde Diplomatique, uh-huh, que en Clarín o en La Nación o en, bueno, Página 12. Pedro Grieger es uno de ellos, ¿no? Pedro Grieger. Pero a veces hasta en situaciones que van sucediendo en el mundo, digo, se llega tarde muchas veces al conflicto, al estallido, ¿no? Es como, hasta, digo, no ven algunos tipos, bueno, vos recién mencionaste el Gordo Carrado sin hablar, digamos, ven que el conflicto se viene, ¿no? Que es ese que hay que prestar atención, sí, sí, en esos datos. Sí, bueno, el caso de Ucrania creo que es clave. Acá, hasta que Rusia no agarró y dijo anexamos, nadie le había dado pelota a ese conflicto.